Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Así es, estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Y si estos señores fuera un bistec y estuviéramos en una parrillada, estaríamos al término medio. Pero a nosotros nos gusta bien cocido, así que vamos a llegar hasta el final. Estamos justo a la mitad de este programa, presentando las 10 mejores canciones y vamos por el número 1 en un momento más. Ya platicamos de Los Perros de Jennifer López y Marc Anthony, presentamos una dedicatoria a distancia, una canción en la mira y las canciones del 20 al número 10. Ahora sigue la segunda mitad del programa con muchas sorpresas. Top 20 con Omar Dávila. Número 10. En el número 9 esta semana, una versión alternativa de la canción de Enrique Iglesias, Lloro por ti, con Wisin y Yandel. La peor decisión de mi vida fue decirte adiós. ¿Dónde estás? W, Yandel.

la playa prometimos nunca terminar. Ha pasado tanto tiempo, pero sé que en ti puedo confiar. Y al despedirnos juramos esperar. Solo quiero verte, besarte una vez. Rápido pasa el tiempo cuando uno se la pasa bien, definitivamente. Estás escuchando el show número 62 del Top 20 de Monitor Latino y ya presentamos las canciones número 10, 9, 8. Vuelvo con las 7 mejores canciones de la semana y además la dedicatoria a distancia, que todavía nos queda una, y otra canción en la mira que podría entrar a la lista. Soy Omar Dávila, ya regreso.